noche de las mujeres, más peligroso que el diablo. Del amor, del amor, si te eres dueño te has de cuidar. Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos. Para y muchos te andan rondando y muchos te han de querer. Palomitay, no seas sosa, no seas como yo. Ni taca, la cuspa, y es que ni ya Punjay Kachun, Tukuy hermano Bolianos Pascay, Radio Identia Comunitaria, teléfono 26640030 11, Napay Urispatas Gane, Tukuy mis hermanos bolivianos, Maipichus Tarikunchis, Yank, Anapatapi, Kunangay, sábado Punjaypi. Che mandapes na pai guris payata kani kay hermanos ninjas bolivianos hasta Bolivia may pichos que hango seguramente yan ana patapi ferias que hanjay gunapi may pichos ang haris pagay hango tu kuy hermanos ninjas man hawa suyus pika kunamapis na pai guris payata kani may pichos kunam punjay kay sabado punjay seguramente Joaquín descansar y hango Joaquín ga Samarishango, Joaquín Yang, Anapatapitaricungo. Chay, mandapes napaigo llanitas, tukui, mamasman, maipichos llancares, payatas, chacajengo, seguramente que llancananco patapi, venderespa, tukui, maipichos que hengo, negocios ningo, gajengo, ranjarespa, ropasta, verdoleriasta, verdurasta, chay, mandapes, maipichos que hengo, sapa, trabajo un cupi. Bueno, kai programanches identia comunitaria ratu mangas pa parlar isunchis tu kui y me inachis que hanga isunchis pe hermanos ninchis bolivianos que hango mai che cambichis yang arispa que hango y machos pa hanga argentina suyupi che manda parlis payate que es un bolivianchi suyupi y mata ruarishanko y me inaka shanga elecciones punche cerca elecciones maña que hanga elecciones pe y me inaka arishanka y partidos políticos mai pichus campaña tatuar España que tengo seguramente que hay y Bolivia soy también ya y manta pues para la asunta guaj kuna manta para el espíritu que son ya y manta maipis que hayan gota a mai chican unas pichos ran jaricunga a mi kunas típicas picante de pollo falso conejo chicharrón sopa de maní jugos mocochinchi linaza ya y unas tachas mi fija yerna ganga ya y una pues maipas invitaría a banjista que es radionista huillar y poe nispa ya y unas tachas compañeros hermanos bolivianos para la respiración caso bueno que hay y taquisto te chorre pues hay que desde Zari identia comunitaria a Niscamanta bueno o ya redis para que mis hermanos bolivianos una cerveza fría fría como ella. Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Si para ti yo siempre fui un perdedor, un pobre ser que tiene nada para ofrecer. Su corazón amándote, amándote. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de amar. Que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Tiene nada para ofrecer.

ingratas, tengo miedo de casarme y besar. Muy buenos días, desde Radio Identia Comunitaria, el teléfono 26640030 11, y también saludamos a todos mis hermanos bolivianos donde se encuentran trabajando en sus diferentes rubros, y también saludamos a las mujeres trabajadoras de bolivianas. También seguramente estarán trabajando hoy, algunos están descansando. Bueno, y también saludamos a todos mis hermanos donde se encuentran en diferentes países. También saludamos a Bolivia, donde se encuentran. Bueno, bueno, lamentablemente ahí nos toca hablar una pena, y también que nosotros nos encontramos, todos los hermanos bolivianos, en un dolor. Nosotros, todos los hermanos bolivianos, donde se encontramos acá, donde se encontramos en diferentes países, pedimos justicia por el trabajador boliviano Richard Flores Mercado, que en paz descanse. Desde nuestros medios de comunicación nos solidarizamos con la familia y amigos del compatriotas bolivianos Richard Flores Mercado, que en paz descanse. El trabajador boliviano fue víctima de una violencia racista y en la localidad de Esqueleta, provincia de Buenos Aires. Bueno, y mis hermanos bolivianos también, donde nosotros nos encontramos, y acá en Argentina, para nosotros es un dolor que perdió la vida a nuestro hermano Richard Flores. Hay veces hablamos de racismo, de inmigración. Inmigrar es un derecho a cualquier país. El mundo está hecho para toda la gente, lo que vivimos en el mundo. Nosotros podemos inmigrar a donde queramos, a buscar la vida o a trabajar. Y eso nosotros seguramente no vamos a permitir que ningún país, ningún que extranjero, ser extranjero no es delito, ser extranjero es donde va, busca la vida, a trabajar, donde nosotros pagamos, todos los bolivianos acá, seguramente pagamos los impuestos, servicios básicos, trabajamos, donde nosotros diferentes rubros trabajamos, pero no vamos a permitir el racismo que nuestro hermano Richard Flores, ya perdimos un compañero más que era un joven trabajador que viene para buscar su vida. Para nosotros, para todos los hermanos donde nos encontramos, seguramente es un dolor que se puede decir. Nosotros, la gente, no somos un animal para que nos mate de un golpe, y eso estoy seguro no tiene que pasar. Para eso tenemos también nuestras colectividades bolivianas, también tenemos el consulado boliviano, y también nuestro presidente de Plurinacional de Bolivia, seguramente a ese quien golpeó al Richard Flores, seguramente vamos a pedir justicia, como la justicia tiene que actuar. No sé, la ley seguramente dirá a qué cárcel seguramente pondrán, porque nosotros tenemos un dolor a todos los bolivianos. Seguramente a nuestro hermano no queremos que pase esos brutales golpes. Y así vivimos nosotros en muchos, más de millones de personas acá en Argentina. Porque nosotros somos humildes, somos trabajadores, clase trabajadora. Nosotros respetamos a todas las normas de Argentina. Nosotros no somos unos malcriados para responder. Siempre nosotros somos callados, un poco humildes, pero somos trabajadores. Y también vamos a pedir desde acá, Radio Identidad Comunitaria, que haga justicia para Richard Flores. Y lamentablemente perdimos un hermano boliviano más. Y nuestro hermano seguramente tendrá sus familias un dolor. Nosotros también tenemos un dolor acá. Bueno, ese temita más vamos a poner con un dolor seguramente para familias, para que están presentes, seguramente están mirando por redes sociales. Es una pena, nosotros nos encontramos muy indignados, todos los hermanos bolivianos. Pero nosotros somos hermanos de cada país, somos hermanos, no importa el color, somos una persona, somos hermanos, madre de tierra, porque lo que vivimos en esta bendita tierra, nosotros podemos emigrar a todo el país, nosotros podemos ir a todos los países, porque hay nuestros derechos, nos corresponde ir al mundo. Nosotros no queremos agresiones, no buscamos problemas, nosotros solamente queremos trabajar en paz, libertad, todas las familias donde nos encontramos, nuestros hermanos argentinos, nosotros también queremos, es como somos hermanos, no importa el color, no hay diferencia, nosotros no existe, tampoco racismo existe. Bueno, esta temita más vamos a poner, después vamos a hablar de nuestro Bolivia. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin su amor. Me duelen tus palabras, con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que entregarte, mil caricias para darte. Cuidarte, yo tenía para darte. Programa Richard, Identidad Comunitaria. También saludamos a las organizaciones sociales y seguramente hoy en día están trabajando en las huertas. También saludamos a todos los coordinadores de carpintería, piedra blanca, mates, guarida y otros espacios más. Y seguramente hoy se encuentren en sus labores de la huerta, de la... seguramente están trabajando. Bueno, y también vamos a hablar, hoy nos toca también hablar de nuestro país, Bolivia, donde se encuentra hoy seguramente cerca elecciones para el presidenciales. Bueno, hoy nos toca lamentablemente desde nosotros encontramos de otro país, también nosotros también todo derecho tenemos de hablar o de nuestra política de Bolivia y qué es lo que sucede allá, porque nosotros también votamos acá en Argentina, también tenemos nuestro derecho de poner voto, que nosotros seguramente en mes de agosto vamos a estar poniendo voto para nuestros candidatos. Bueno, ahí lamentablemente allá en nuestro país de Bolivia, para todos mis hermanos, y también es primero vamos a saludar a Radio Causa Chuncoca, también que nos defiende, una radio comunitaria, quien habla de las organizaciones sociales. Bueno, lamentablemente hoy Bolivia encuentra muy dividido por estos partidos políticos, algunos son traidores y algunos que defienden al sector popular campesino. Bueno, vamos a hablar de un candidato, nos toca hoy, lamentablemente, justo vamos a hablar y vamos a decirlo, o lo que es correcto, lo que es el pueblo, lo que dice. Vamos a hablar del Andrónico Rodríguez. El Andrónico Rodríguez es un político formado desde hace mucho tiempo por los sectores sociales, también por los sindicatos. Hoy allá en Bolivia se forman sindicatos, sectores populares de los campesinos, trabajadores, fabriles, mineros, transportistas, etcétera, etcétera. Bueno, y hoy en día pasa con este líder político, todos nosotros hemos visto un líder político formado. Pero mientras hoy en día estamos viendo lo que está dividiendo a los sectores populares, porque hoy en día Andrónico Rodríguez se proclamó con una candidatura, o proclamaron otra gente que son unos políticos resentidos de Evo Morales. ¿Quiénes eran esos resentidos? Resentidos eran quienes en su gestión lo robaron la plata, hicieron malos proyectos o contra la política, no sentían del pueblo, de los originarios, de los bases. Esos son resentidos de la política del MAS. Y ahora ya no es MAS, el MAS, se robaron la sigla y en su tiempo de gestión de Evo. Bueno, hoy en día esos políticos mismo proclamaron al Andrónico Rodríguez, y también hay también autoridades que son ex autoridades sindicalistas, ya que sean de diferentes organizaciones, también quienes son resentidos de la política. Y entonces este Andrónico hoy en día en Bolivia, ¿qué hace? Lo divide a las organizaciones sociales, llama a los más corruptos antiguo que lo que pasaron gestión del Evo, esos resentidos políticos, resentidos ya que sean diputados, senadores, u otros asambleístas o alcaldes, subalcaldes, ese es lo que está yendo con su candidatura. Entonces, donde nosotros vemos esta política, decimos sucio, esta política que se llama, no es política. Porque el Andrónico tenía que ir a decisión de los bases, se refiere a los bases, no a los traidores, no a los resentidos políticos. Porque Bolivia sufre, estoy hablando hace más de 180 años, con estos gobiernos neoliberales, solamente que trajeron una miseria para el país, lo vendieron al país, privatizaron al país, robaron del país. Sí, huyeron del país también, se fueron del país, escaparon del país, y la justicia no existe. La justicia hoy en día, no hay justicia en Bolivia. ¿Sabes para quiénes hay justicia? Para partido político del Arce Catacora. Si nosotros somos pueblos indígenas, un indio, para eso no tenemos nuestros derechos. Estamos volviendo en tiempos de neoliberales al año de 80. Allá hay mucho persecución política. Cualquier político, a cualquier sindicalista, a cualquier organización que hable, son presos por hablar, por pedir su derecho. Y eso ser en un gobierno fascista, o digamos, que es hoy en día, nosotros vemos, estamos viendo desde acá, Argentina. Por eso nosotros repudiamos desde Radio Identidad Comunitaria, desde redes sociales. Y también tenemos todo derecho de repudiar, hablar de nuestro país. Porque nosotros acá vivimos en diferentes países. Nosotros vivimos, todos los bolivianos que nosotros damos nuestro voto. Y también tenemos allá las familias que nosotros quedaron, nuestras familias, parientes, padres, ya sean tíos. Y también y nosotros todo derecho tenemos volver a nuestro país. Porque hoy en día el país está hundido. El país, hay inflación que no se puede vivir allá en las familias. Yo personalmente he visto, yo estoy permanente viajando a Bolivia. No existe trabajo, no existe trabajo, no hay combustible. Si no hay combustible, ¿qué quiere decir? Ese va a traer a una pobreza que no va a haber trabajo. Por eso nosotros no queremos que nuestros hermanos bolivianos que no se emigren a otro país. Porque con estos gobiernos, hablamos con estos neoliberales, por culpa de ellos, nosotros, todos mis hermanos bolivianos, hermanos bolivianos, hermanas, nosotros emigramos al mundo. Que nosotros encontramos en otros diferentes países, algunos hermanos, mis hermanos, sufren. Y hay algunos mis hermanos están trabajando y algunos mis hermanos van salen de su país con una mochila solamente para buscar una vida mejor para su familia. Hay muchas cosas nosotros tenemos que hablar con estos gobiernos, con estos candidatos. Solamente ellos hablan de prestar plata de Fondo Monetario. ¿Y por qué no tienen una propuesta cómo trabajar en el país? ¿Cómo mejorar el país? Ya sé, el país no vive solamente prestando la plata. El país tiene que trabajar en su país, para su país, para su persona, que tiene que beneficiar a su país, como un boliviano tiene que trabajar en su país, como un boliviano tiene que vivir como un boliviano en su país, como un boliviano tiene que tener su trabajo digno, como un boliviano tiene que comer como se debe, como un boliviano tiene que tener los servicios básicos. Pero con estos gobiernos hablamos, muchas cosas vamos a repudiarlo. Ahí también tenemos poco espacio. Y no sé si les puede explicarlo. Estoy seguramente con esos partidos políticos. Me va a faltar tiempo. Pero tenemos todavía tiempo para hasta mes de agosto y vamos a decirlo a cada político en su cara, es las verdades. Primero, lo llamamos al Andrónico Rodríguez, que reflexione, todavía hay tiempo para reflexionarlo. Que se sienta de los bases, que se sienta de los del pueblo boliviano, que se sienta de los raíces, que se sienta de dónde viene, de dónde es. Nosotros no queremos pobreza en Bolivia, nosotros queremos trabajo. Todos los bolivianos, nosotros queremos vivir como un boliviano, pero Andrónico Rodríguez no es hijo de pueblo, sino es un satanás del pueblo. Así lo digo en la cara y no voy a tener miedo a ningún político, porque para eso estamos los medios de comunicación, todo derecho de decirlos en sus verdades, en su cara. Desde acá me refiero al Andrónico Rodríguez, mando un mensaje que reflexione para su país, de dónde aparece, de dónde apareció, de dónde a su gente, a sus 6 federaciones él salió. Todavía hay tiempo, hay muchas cosas más para decir, porque nosotros estamos al tanto política de Bolivia. De otros partidos ni hablo, hay muchas cosas puedo hablar y lo voy a decir en lo cara. Bueno, digo a mis hermanos bolivianos desde acá Argentina, de Identia Comunitaria, que hagan reuniones, que hagan congresos, todos con sus más bases, que vean solamente para salvar a Bolivia. Nosotros necesitamos que salven a Bolivia, a cualquier político, pero hoy en día no va a salvar estos políticos de ultraderecha. No queremos más en nuestro país. Con este repudiamos a todos los políticos. Seguramente en otro programa también vamos a hablar también de nuestro país. Bueno, saludamos a mis hermanos de Bolivia, a los sindicatos corregidores, a los subcentrales, centrales provinciales, a los autoridades de transporte pesado, y también saludamos a los organizaciones interculturales, Bartolina Cisas, que hoy en día seguramente van a tener muy duro política para salvar a nuestro país. Pero tenemos el fe, también tenemos nuestro voto, que hoy en día nosotros hoy nos podemos dar cuenta con este arce catagora que el país está haciendo desastre. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente saludamos a todo el país. Con esta temita vamos a leer una palabrita más. Bueno. pensamientos. Quiero ser aquel que en ti despierte nuevos sentimientos. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Programa Richard y Radio Oriente Comunitaria. Y nos despedimos de mis hermanos bolivianos también, donde se encontramos acá en Argentina, en otros países y también en Bolivia. Bueno, nos vemos en otro programa el sábado de 9 a 10. Bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, chao, chao, chao, chao. Yo no he nacido para sufrir.